Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a su programa de los sábados, El Sabrosón Nocturno. Estamos aquí una noche fría, ¿no? Muy, muy, muy fea. Y ya saben que pueden escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura por 940 AM, radiocc.com, que es nuestra página web, o si no, mediante la aplicación celular Radio CC 940 AM. Y estoy aquí junto a mi querida compañera de cabina de todos los sábados, aunque se ausenta unos días de vez en cuando, con ustedes, mi querida compañera Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo has pasado? ¿Qué pasó? Por un sábado que me ausento. Oye, no hagas quedar mal. No, es verdad, te has ausentado, ¿no? Pero una vez. No. No, no, sí vale, sí vale. ¿Cómo has pasado? Muy bien, muy bien. Sí, como dices tú, una noche media feita, fríacita, pero ya la vamos a poner bonita con la música que tenemos para hoy. Así es, vamos a empezar con unas canciones bien pepas, ¿no? Bien chéveres, bien sentimentalonas. Sentimentales, románticas para este mes del amor y la amistad. Del amor y la amistad, ¿verdad? Y aquí también con este frío, con un cafecito que tengo al lado. Salud, salud. Salud. Y bueno, vamos a empezar con un poco de bachata, ¿no? Según estoy viendo. Sí, sí, sí. Empecemos por algo suavecito para irnos calentando poquito a poquito. Así es. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál nos traes ahora? Bueno, pues para hoy te he traído una de aventura que se titula Dile al Amor. Así que escuchemos. Ponele play. Mami, Y eso fue Dile al Amor de Aventura, unos 4 minutitos muy romanticones, medios despechadores, ¿no? Sí, la canción es muy muy bonita, muy, o sea, es muy, no sé, me parece triste. Aunque Aventura siempre ha sido una persona muy... Persona, tristona, en grupo, ha de ser, un ¿no? grupo, perdón, un grupo muy muy tristón, y ahora Romeo Santos también es como que un poquito más romántico. No sé, yo le he cachado así en sus canciones, ahora. Antes era más triste el Wambra. Más cortavenas. Sí. Pero ahora vamos con otra bachatita, otra de Prince Royce, y esta es una antigüita, que a lo mejor muchos la han de haber conocido, la han de haber escuchado. Y aquí, amigos, les dejamos con Las Cosas Pequeñas. Escuchemos. Thank you. por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. Y eso, queridos amigos, fue Las Cosas Pequeñas, una canción muy romántica de este querido chico puertorriqueño. Y nada, seguimos con más sabrosón nocturno. ¿Qué nos traes, André? ¿Qué te parece si cambiamos, vamos aumentando más el sabor aquí en el sabrosón y nos vamos con una cumbia? Una cumbiacita. Ya, a ver, ¿cuál nos traes? Vamos con Loquito por ti, de Armando Hernández. Thank you. loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Acabamos de escuchar Loquito por ti, loco, loco, de Armando Hernández. Loquito por ti, loco, loco. Así dice la canción, pues. Por ti, por ti. Que cague. Vamos con otra cumbia, media... Esta sí es antigua. Antigüita, una antigüita aquí de mis amigos, casi parientes, los melódicos, ¿no? Sí. No, no quiero decir que tengo unos 150 años, pero... Ya tengo mi edad. Aquí, queridos amigos, les dejamos con Los Melódicos y su canción Mi Corazón. Escuchemos. Eso fue Mi Corazón de Los Melódicos. una canción muy bonita, ¿no? Muy, muy interesante. Es de su álbum La Orquesta que Impone el Ritmo, lanzado en el 2006, si no me equivoco. Sí, tengo el placer de equivocarme. ¿Qué nos traes, Andrea? No ha sido una canción tan vieja como tú. Yo y mis 150 años. Yo sí te traigo una canción que tiene mi edad. Esta se titula No me acostumbro, del maestro Rey Ruiz. Que suene. Hice mil cosas para comenzar de nuevo. De Eso fue No me acostumbro, esta salsita muy romanticona, que es de 1993. Ya sí, 20, sí lo he escuchado. 26 años 26, ya de la canción. Ah, como dijiste tu edad, yo pensé que eran 30, así que... ¡Ay, chistosito estás! Ya saben la edad de la querida compañera, de 150 años. Y, bueno, y ahora les venimos con algo del maestro Eddie Herrera. Aquí les dejamos con ¿Cómo llora mi alma? Escuchemos. Y eso fue Cómo llora mi alma, queridos amigos. Y con esta canción damos chance al espacio publicitario. Y no se olviden que tenemos más música chévere de esa que

Eso fue Qué locura enamorarme de ti. Y como les decía, pues es una canción ya antigua, que tiene 33 años, es del 86. Sí, sí, es bien antiguita, pero bonita. Como siempre, como todas las canciones de aquí. Y ahora damos un cambio, ¿no? Pasamos de la salsita a un ritmo más movido. Ahora vamos con un poco de merengue. ¿Qué te parece, André? Muy bien, me parece, para... Ya estamos ya en ambiente. Estamos en ambiente ya. Ahora venimos con algo de los hermanos Rosario y es una canción que sí la han de haber escuchado. Aquí les dejamos con La dueña del swing. Y eso, queridos amigos, fue La dueña del swing de los hermanos Rosario. Una canción muy bonita, ¿no? Y baila swing, y goza swing, con mucho swing. No me acuerdo bien. Swing, swing, swing. Ahora que, bueno, si le cambiamos un poco, ya está mucho merengue, salsa, bachata. ¿Qué quisieras cambiarle, André? ¿Sabes qué te parece si por hoy ponemos bomba? Bomba, parece excelente. No hemos puesto aquí, ¿no? No, no hemos puesto. Con una canción que a mí me gusta bastante, que es de Segundo Rosero. Aquí las dejamos con Sabor a Miel. Escuchemos. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Les gustó esa bomba que les hemos traído para hoy? ¿A ti, Lenin? A mí siempre me gustan ese tipo de canciones. Bomba, como... ¡Es bomba este programa! Ah. Vamos con otra bomba, ¿qué te parece? Vamos con otra, pero esta la pongo yo, ¿ya? Vamos con algo del queridísimo Whittington. Aquí, queridos amigos, les dejamos con El Camaleón. Escuchemos. Y eso fue el camaleón, amigos del queridísimo Willinson. Es un emblema ya Willinson aquí en Quito, lo de menos, ¿no? Bueno, pero ya estamos llegando al final del programa. Vamos a terminar con una buena cumbia que se titula Que nadie sepa mi sufrir. Escuchemos. Bueno, mis amigos, aquí concluimos el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos encontrarlos la siguiente semana. Ya saben que pueden sintonizarnos mediante www.radiocc.com, mediante nuestra aplicación celular, Radio CC 940M. No se olviden que tenemos una cita el próximo sábado de 7 a 8 de la noche, así que los esperamos. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? Tengo un Dios admirado en los cielos. No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno. Tengo un Dios admirado en los cielos.